carne propia lo que duele una traición. Estoy muriendo lentamente y no le importa mi dolor. Por el contrario, ella goza con mi pena y mi dolor. Porque fue mala, solo de mí se burló. Fue su belleza, su figura, lo que a mí me cautivó. Solo por fuera es hermosura, pero ¿qué hay en su interior? Un alma negra que no se quiebra, porque es tan fría como hielo en su interior. Sé que no debo amarla, yo debo despreciarla. Solo jugó conmigo, se burló de mi cariño. Sé que no debo amarla, no se merece nada, pero en el corazón mando yo, que solo siente amor. Estoy sintiendo en carne propia lo que duele una traición. Estoy muriendo lentamente y no le importa mi dolor. Por el contrario, ella goza con mi pena y mi dolor. Porque fue mala, solo de mí se burló. Fue su belleza, su figura, lo que a mí me cautivó. Solo por fuera es hermosura, pero ¿qué hay en su interior? Un alma negra que no se quiebra, porque es tan fría como hielo en su interior. Sé que no debo amarla, yo debo despreciarla. Solo jugó conmigo, se burló de mi cariño. Sé que no debo amarla, no se merece nada, pero en el corazón mando yo, eso lo siente amor.